Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos nuevamente a un espacio más de espiritualidad en Mindalia Televisión. Muchas gracias a todos los que se están sumando a este espacio y que los van a estar acompañando también en este ratito. Mi nombre es Fairuz y hoy voy a estar con ustedes y con Marcela Soto, con quien vamos a estar hablando sobre tu misión de vida desde la astrología. Así que yo ya voy a traerla para que se sume a este espacio y para que comencemos esta charla en Mindalia Televisión. Marcela, qué gusto enorme tenerte por acá. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Hermoso estar acá con ustedes de nuevo en Mindalia. Muchísimas gracias, Marcela, y a todos los que se están sumando y que ya nos van a estar acompañando. Vamos a hablar de la misión de vida, que siempre hablamos sobre esto, de la importancia de conseguirlo, de saber a qué hemos venido. ¿Quieres contarnos un poquitito cómo es desde la astrología? Claro que sí, yo me dedico a conectar o a compartir la astrología maya. Es una astrología un poquito diferente de la que conocen habitualmente. Se basa en el calendario sagrado maya del Solkin y la integración a una cuenta de las 13 lunas que hizo el doctor Argüelles. Es una cuenta súper precisa que nos permite conectar con la misión de vida y saber un montón de cosas, como por ejemplo, cuál es nuestro camino, qué habilidades tenemos desde las cuales poder conectar con, por ejemplo, lo laboral, el área de pareja, bueno, un montón de cosas que se pueden observar a través de conocer la energía de la astrología maya. Bueno, Marcela, me encantaría, ya que estamos en este espacio, nos digas un poquitito las diferencias o vamos a hablar mejor dicho de lo que es la astrología maya para conocerla un poquitito más desde tu mirada. Claro. La astrología maya basa su cuenta en este calendario sagrado maya donde nosotros creemos que el sol central de la galaxia envía un pulso de energía que llega acá a nuestro sistema solar, pasa por el sol y por la luna y desciende a nuestro planeta una energía en particular para trabajar cada día. La energía regente el día que cada uno de nosotros nace es la energía de nuestra misión de vida, lo que va a dar nuestra misión de vida y corresponde a una de estas 260 energías que son como una puertita por la que uno entra a este plano y que nos va a explicar por qué algunas cosas nos salen tan fáciles, otras cosas que se nos complican un poquito más, cuáles son los desafíos, por ejemplo, cómo nos relacionamos con los otros, desde qué lugar creamos, no sé, y un montón de cosas más que se esconden en este telar hermoso y mágico que hicieron los mayas. Gracias, Marcela. Vamos a comentarnos un poquitito, ¿sí? ¿Qué papel juega la energía cósmica cuando hablamos de la astrología maya? Bueno, por ejemplo, cada día tiene una energía en particular. Por ejemplo, el día de hoy, este que estamos haciendo la entrevista y estamos charlando, la energía del día es caminante del cielo magnético rojo. Y eso para nosotros implica que es un día, por ejemplo, para romper estructuras, para salir de los pensamientos limitantes, para no prejuzgar lo que va a estar sucediéndonos en el día. Si miramos, por ejemplo, a alguien que nació el día de hoy o otro día caminante magnético rojo, va a ser una persona que en su vida tenga como misión romper con las estructuras. Entonces, ya le podríamos decir a alguien que está teniendo, por ejemplo, un hijo o un integrante nuevo de la familia que nace el día de hoy, que va a ser un ser que viene a romper las estructuras familiares, por ejemplo. No va a ser no va a ir seguramente con lo que se suele hacer en casa, va a ser un desafío para todos en esto de romper las estructuras. No va a ser el que esté ahí dando la nota y haciendo que todos muevan un poquitito, salgan de esos pensamientos rígidos y cambien su mirada de la vida, por ejemplo. Entonces, nosotros, sabiendo la fecha de nacimiento de una persona, podemos no predecir, porque los mayas no hacían predicciones, sino mostrar cuál es el camino que el alma eligió en esta encarnación. Entonces, ayudar a esa mamá, a ese papá o a esa persona que se está conectando con esta información para que pueda ver cuál es la manera de ser feliz en esta encarnación, qué misión su alma prometió antes de llegar, ¿no? Marcela, ¿cómo podemos entonces utilizar la astrología maya para alinearnos con el universo? Mira, hay dos maneras que me parecen fundamentales. Uno, por ejemplo, conocer tu misión, tu kin de vida, y eso es muy fácil porque, por ejemplo, en mi web hay una calculadora de kines. Vos pones tu fecha de nacimiento, día, mes y año, no hace falta la hora, y vos podés calcular tu kin y empezar a conectar con esto. Soy caminante, soy tormenta, soy perro. ¿Cuál es esa misión que prometí para este tránsito en la Tierra? Y otra de las cosas que solemos hacer con la astrología maya es ubicarnos en el día, en el aquí y ahora. Por ejemplo, esto que les comentaba. Hoy es caminante del cielo magnético. Entonces, para mí, el día de hoy me está proponiendo abrir mi cabeza y salir de las estructuras, sobre todo los prejuicios que tenga, las etiquetas, que me suceden en el día. Es un día para hacer las cosas de manera diferente. Eso es lo que me está proponiendo el día de hoy. Entonces, tenemos esas dos maneras. Una, alinearnos a nuestra misión de vida, esa energía con la que nacemos, y otra es seguir la energía que baja diariamente y que es una guía excelente para saber qué nos propone el universo hacer cada día, ¿no? Imaginen tener esto de poder conectar cada día con una propuesta y decir, bueno, el día de hoy es para que yo aprenda cómo salir de las etiquetas o cómo salir de mis prejuicios. Va a estar todo el día planteado eso. Y el día de mañana, por ejemplo, es vivir en el aquí y ahora. Entonces, es una guía para poder vivir alineados a la frecuencia que llega del cosmos. ¿Está bien? La verdad que es maravilloso. Me parece súper interesante porque todo lo que acabas de mencionar son aprendizajes que vamos teniendo, pero no existe como una preparación para ellos. Quizá en este momento lo hacemos de manera, o a través de la astrología maya, lo hacemos de manera consciente. Total. Es una manera de... Yo siento que la astrología maya te ayuda a aprender el GPS, ¿viste? Como si vos estuvieras en tu vida en modo avión, ¿no? Un poco haciendo lo que uno puede, sin tener conciencia de cuál es la misión, a qué vino este plano. Cuando nosotros conocemos el día que nos activan nuestro kin, nuestra energía de nacimiento, es como si hiciéramos eso, como si encendiéramos el GPS y el universo sabe que ahí hay una tormenta lunar, un caminante magnético, un perro cósmico, que se enciende, que se alinea a su energía y empieza a enviarnos con mayor frecuencia aprendizajes que tengan que ver con nuestra misión más amorosos, porque nosotros estamos siendo más conscientes de eso que vinimos a trascender, a trabajar. Marcela, muchísimas gracias por irnos dando este paneo sobre la astrología maya. Ya has hablado un poquitito sobre el kin. Si nos quieres contar un poco de qué manera quizá empoderarnos para hacer más consciente y no solamente nuestra misión de vida, sino que todo seguramente va a ir tomando su lugar. Total, totalmente. Lo primero es esto, conocerlo, ¿no? Calcularlo en alguna de las calculadoras, esta que yo les di, pero hay un montón de calculadoras. Lo primero es conocer tu energía. Después, lo que es muy beneficioso es, por ejemplo, visualizar ese dibujo que tiene y hacer como que lo llevo al corazón. Eso ayuda un montón. Otra forma es dibujarlo, agarrar una hoja en blanco y dibujar mi energía y conectarme desde el alma, porque cuando uno dibuja todos estos glifos sagrados, lo que hace es correr al ego y conectar directamente con el alma. Entonces, esas tres maneras me parecen fundamentales para empezar este camino. Y otra cosita que te quería compartir es que nosotros no arrancamos el año el 1 de enero con la cuenta gregoriana, sino que nosotros lo arrancamos el 26 de julio, o sea, hace muy poquito nosotros arrancamos un nuevo año maya y eso también se contempla. Por ejemplo, el año que arrancó este último 26 de julio es el año de la tormenta rítmica. Entonces, desde el 26 de julio del 2024 hasta el 24 de julio del 2025, todos a nivel planetario vamos a estar viviendo escenarios donde se nos esté pidiendo hacer cambios, a ser flexibles, a que la vida no es solo lo que nos imaginamos. Entonces, cuanto más abiertos de mente, cuanto más conectados a su misión estén, cuanto más trabajo interior hagan, más fácil de abordar este año de tanto movimiento y tanto cambio que nos pide este nuevo año maya. Qué interesante. Primero, el cambio que, o el año que viene, ¿no? Entonces esto nos va a dar definitivamente la previsión, como lo conversamos hace un ratito. Marcela, me gustaría que nos cuentes un poquitito, ¿sí? ¿Qué consejos o qué le puedes decir a una persona que quiere explorar su misión de vida a través de la astrología maya? Mira, la astrología maya es una astrología álmica, esa es la manera como de definirlo, ¿no? Que sigan ese instinto cuando el alma está pidiendo esta información. Muchas veces les empieza a aparecer, ¿no? Maya, astrología maya, a veces empiezan a ver los sellos, a veces alguien le saca el quín y es como el inicio de empezar a investigar un poquito más sobre el tema, empezar a meterse más esto y descubrirse a través de de esta herramienta. A mí me pasa muchas veces que cuando les hago la carta natal, se dan cuenta que hay un montón de cosas que ya estaban medio como pensando, pero bajan a la tierra y las ratifica la carta. Es como, ay, ¿sabes que me estaba pasando esto? Y con esto que me estás diciendo, me doy cuenta que tengo que ir por acá, ¿no? Y muchas personas encuentran que se reaviva estas ganas de conectar con su misión de vida cerca de los 52 años. Aproximadamente entre los 40 y los 52, y desde los 52 a los 57, se abre como un portal donde las personas, como están por renacer en esta cuenta, vuelven a conectar con su energía y les empieza a como agarrar ese bichito de conocer la misión y en querer como alinearse a eso que el alma prometió. Muchas gracias, Marcela. Te pregunto lo siguiente, ¿sí? Y es cómo se relaciona la astrología maya con la sanación emocional y la espiritual. Mira, yo siento que la astrología maya como te da te cubre esa parte lógica, son cuentas. Cuando uno empieza a saber cómo se calculan los quines, son cuentas. Entonces, hace que la mente, el ego, se tranquilice como, ah, esto es mental, me quedo tranquilo y nos permite explorar todo el universo espiritual que tienen estos códigos matemáticos adentro, ¿no? A mí me pasó, yo soy bióloga y me costaba mucho empezar este camino como sentía conectándome con la esencia nada más. Y la astrología maya lo que me dio es esa base, ese soporte para que yo pudiera explorar todo este mundo espiritual tranquila de que, nada, era algo conocido, eran números, yo podía con eso. Después, a medida que fueron pasando los años, los números se fueron transformando, los glifos me empezaron a hablar solos, los sellos me empezaron a hablar, y empecé a entender las cosas desde otro lugar, pero es una muy buena manera de empezar a conocerse. Yo siento que es una muy buena manera de comenzar el viaje de autodescubrimiento, que seguro les va a potenciar todo lo que ya es en ustedes y empezar a compartirlo para que lo puedan compartir con los demás. Ya hay algunas preguntitas en el chat sobre este tema maravilloso, y antes de ir con ellas, quiero leer por acá un mensajito que nos está dejando Nati. Dice, efectivamente tienes razón, yo tengo 57 años y estoy en pleno proceso de sanación y equilibrio. Sí, perfecto. Es que Nati está junto a los 5 años después del renacimiento. Es un año clave, te diría, los 57. Muchísimas gracias, Marcela. Antes de ir con las preguntitas del chat, me gustaría dejarlos a todos con un video de Mindalia Televisión y ya volvemos en unos segunditos. ¿Quieres compartir tus vídeos con Mindalia.com? Ahora puedes difundir tu mensaje con la comunidad más grande de la nueva conciencia. Te ayudamos para que tu vídeo llegue a todo el planeta. Manda tu vídeo ahora. Para ello, entra en Mindalia.com, ve a la sección Colabora y haz clic en Ceder vídeo. Rellena nuestro formulario y tu vídeo formará parte de los medios de Mindalia.com. Y estamos de vuelta, vamos con Manola Medina desde México, quien nos dice, es verdad, para la astrología maya hay varios corazones, ¿qué tiene que ver? ¿Qué significado tiene? Varios corazones, no entendí muy bien la pregunta, la verdad que no conozco, o sea, el telar este de la astrología maya se dice que tiene en el centro el corazón que nos conecta con nuestra propia esencia, que es el amor, expandir amor y entender que esta vida es para ser disfrutada, conectarnos con la alegría de la vida. Eso es lo que yo te puedo decir de lo que habla el corazón del Sol, Kim. Muchas gracias, Marcela. Tenemos a María Gracia Vera, nos dice, y espejo planetario blanco con King 218, ¿qué misión específica es? Siento que vine a elaborar aperturas de corazón y sanar. Les recomiendo pasar por la calculadora de Kines, que tiene, van a poder tener como una mini carta natal con su fecha de nacimiento y así videos relacionados con cada uno de los sellos y cada uno de los tonos. En particular este del espejo planetario te está hablando de que todo lo que, el espejo en general, lo que dice es que todo lo que te refleja alrededor, todo lo que está alrededor tuyo, te habita en tu interior. Entonces, que para trabajar lo que no te gusta afuera, tenés que trabajar lo que te habita a vos. Si vos tenés bronca, vas a ver bronca. Si vos te hablas mal a vos, vas a ver que los demás te hablan mal. Si te hablas bien, vas a ver que te hablan bien. No es como el cuentito ese del perro que visita la casa de los 1000 espejos. Todo lo que te habite es lo que vas a ver afuera. Y en particular el camino del espejo planetario es el de la luna, que va a estar conectado con las emociones, o sea, mucha apertura del tercer ojo, muy empática, es un camino muy bueno para dedicarte a el servicio, por ejemplo, a colaborar con otros desde entender sus emociones. Gracias, Marcela. María Belén nos dice, ¿qué significa ser un guerrero del sol en la astrología maya? Debe ser guerrero solar, que es uno de los tonos, es el guerrero 9. Ese guerrero, el guerrero en general, lo que les va a estar pidiendo es conectarse con su esencia, escuchar al corazón, elegir desde ese lugar, ¿no? Conectados al corazón. Y el desafío del guerrero es confiar, confiar en que puede, confiar en el camino que está eligiendo, salir del perfeccionismo. El guerrero 9 en particular lo que va a estar pidiéndote es que acciones, escuchando el corazón, en busca de conectar con tu creatividad. Gracias, Marcela, por tu respuesta. José Lomeli desde Estados Unidos pregunta, ¿los números de nacimiento los eliges para que te recuerden tu misión de vida? Yo siento que la fecha que elegimos tiene que ver con la misión que vamos a encarnar. Por eso a veces uno piensa, no sé, la fecha de parto es una y después terminan naciendo otro día. O, no sé, me acuerdo una de mis hermanas mi mamá iba a ir a cesárea, entonces el médico eligió el día de nacimiento, y no es que el médico lo elige, el alma lo elige, ¿no? Y entonces elige el médico que va a hacer esa cirugía, elige a la mamá y al papá que los van a recibir para que pueda desarrollar al máximo esa misión. Eso no quiere decir que no vamos a sufrir, para nada. A veces elegimos la mamá y el papá perfectos para acompañarnos en ese camino que es desafiante, por supuesto. Y sí, para mí uno elige la fecha de nacimiento. Muchas gracias, Marcela, por tu respuesta. Vamos a ir ahora con Génesis, que nos saluda desde Colombia y dice, ¿cómo nos ayuda la astrología maya a comprender nuestros talentos y habilidades innatas? En la astrología maya, una de las cosas que se puede estudiar es los desafíos y las energías que son más compatibles o más como energías amigas para uno. Entonces, tanto dentro de tu camino de vida como algo que nosotros llamamos oráculo, que es como una cruz donde se muestran los talentos y los desafíos, vas a poder encontrar qué energías, no es predictivo, pero sí qué energías son las que tenés que trabajar para explorar tus talentos, explotar tus talentos al máximo y poder como incorporar esos desafíos y que finalmente se transformen en amigos que te ayudan a evolucionar. Gracias, Marcela. Desde España, Luzmira nos dice, soy tierra solar, ¿cuál es mi visión? La misión. Las tierras vienen a navegar esta encarnación y aprender. Es como si tu alma hubiese dicho, bueno, necesito esta vida para incorporar, experiencias de la vida humana. Entonces, todo el viaje de las tierras en general es evolutivo, ¿está bien? Cada aprendizaje está sincronizado para que vos puedas aprender algo en particular. Las personas con las que te conectás en la vida están ahí para que vos puedas aprender eso que viniste a aprender, que tu alma ya eligió. Y la tierra solar en particular, la parte de solar, te va a estar hablando de que vos le pongas acciones en movimiento. Por ejemplo, muy nutritivo para las tierras es viajar, ir a hacer experiencias a otros lugares, por ejemplo, aprender de otras culturas, de otras comunidades. Muchas gracias, Marcela, por tu respuesta. Tenemos ahora una preguntita. Gotas es su nickname y dice lo siguiente. Me siento como suspendida en el tiempo. ¿Cómo puedo avanzar? Solo siento un canto dentro de mi ser. Es como angelical. Uh-huh. Pero, ¿cómo puedo avanzar y dejar de sentirme así? Esta es su pregunta. Uh-huh. Lo primero te diría es calcular tu kin y ver si te resuena eso que te activa eso y ver qué relación tiene esa energía con vos para que vos empieces a conocerte. Seguramente con lo que vos estás compartiendo podría ser una energía mago que le cuesta salir de la zona de confort y que está muy relacionado con todo lo que es espiritualidad, conexión con la naturaleza. Fíjate, por ejemplo, si te gustan las hadas, eso es muy típico de la energía del mago, muy asociado todos los elementales, sobre todo de la naturaleza. Y para avanzar, yo te diría que esto de empezar a conocerte, porque hasta que uno no se conoce, todo el desafío de afuera parece como titánico. En cambio, cuando empezás a hacer pequeños pasitos de conocer, bueno, soy así o tengo esta energía y empiezo como a avanzar sobre ese camino, como si vos visualizaras ya la meta a la que querés llegar. Muchas gracias, Marcela, por tu respuesta. Elena Casado nos dice, soy luna roja eléctrica, no me aguanto ni yo, ¿qué puedo hacer? Las lunas son muy emocionales, ¿no? Por ejemplo, algo que a mí me resulta mucho para las lunas es los preparados florales. Entonces, o estudias o vas a un terapeuta floral, eso ayuda mucho a equilibrar las emociones y entenderte desde tus emociones, ¿no? Entender que a veces las cosas que sentís no son tuyas, sino que en esto de no conocerte y expandir demasiado tu campo emocional, estás leyendo las emociones del ambiente. La luna 3, el tono 3 específicamente es para el servicio, entonces vos venís a hacer una tarea de servicio en cuanto a las emociones. Esto que puede ser un don no querido en este momento de poder leer a un otro emocionalmente, si vos lo pones al servicio, puede ser un gran talento que te ayude mucho a ayudar. Marcela, gracias por responder. Verónica Isola nos dice, soy espejo blanco espectral, creo, según me dijeron. ¿Algo para orientarme? El espejo, como dijimos antes, tiene la energía de, o tiene que entender que todo lo que lo rodea, lo habita. Entonces, lo primero es trabajar en el interior, ordenar nuestra casita, esta casita, ¿no? Nuestra energía, estar en paz adentro nuestro. Después puede ser nuestra casa y después nuestras relaciones. Bueno, vamos como armonizando y ordenando todo lo que nos rodea. Pero para un espejo es importante entender esto, que eso que estoy viendo no es otra cosa que un reflejo, aunque sea muy pequeño, de algo que me habita y lo puedo transformar en mí. Gracias por tu respuesta. Vamos ahora, tenemos otra pregunta desde Ecuador y la hace Jimena en esta oportunidad y pregunta, ¿cómo la astrología maya nos puede a mejorar nuestras relaciones? Bueno, conociendo tu kin, podés saber que tenés que trabajar específicamente en el área de pareja, por ejemplo, o en el área de relaciones que no incluyan a la pareja, que sean más o familiares o amigos, todo eso. Eso lo podés ver en tu carta natal. Y además, la astrología maya permite hacer sinastrías o integración de energías. Entonces vos podrías estudiar si alguien, no sé, su pareja tiene energía compatible a la tuya o, porque yo soy de las que piensa que las energías, si estamos vibrando en sincronía, cualquier energía es compatible con la de uno, nada más uno tiene que trabajar en uno mismo. Podés ver qué cosas los desafían, en qué momento están, porque se puede estudiar en una carta de pareja, qué momento están atravesando, por ahí es un momento muy desafiante para la pareja, y sabiendo qué energía está trabando o bloqueando, te puede ayudar a que esa relación mejore. Gracias, Marcela. María Belén nos dice lo siguiente, ¿cómo puede la astrología maya ayudarnos a liberar patrones negativos de nuestra vida? Nosotros cada 20 días tenemos la energía que es la que desciende el día de hoy, que tiene que ver con las estructuras. Cualquier día caminante, bueno, sobre todo en estos 13 días de la onda encantada del caminante o del camino del caminante, se trabaja muy bien el romper estructuras limitantes, romper patrones tóxicos. Podemos trabajarlo desde llevar conciencia y empezar a trabajar sobre nuestras creencias limitantes o la forma en que etiquetamos la vida o complementar con otras terapias, ¿no? Qué sé yo, si quiero reformular o romper con patrones familiares, te diría un rito de luto, una constelación familiar, una regresión a vidas pasadas, se puede trabajar con flores de Bach, también con cristales, bueno, hay un montón de maneras que puedes, sabiendo que esa es la energía regente, complementarlo para trabajar eso y avanzar en la vida. Marcela, gracias por tu respuesta. Justamente preguntaban acá también sobre las prácticas espirituales para alinear nuestra vida con la sabiduría maya. Lo mejor es seguir la energía diaria. Eso es algo que lo pueden hacer solos a través de, son energías consecutivas. Entonces, si hoy es el kin o el número 53, mañana es el 54, pasado es el 55, pueden tener una agenda que les indique la fecha, pueden sumarse a alguna página de Instagram donde compartan la energía diaria. La mía es Lunar Storm 119, o ponen MK Soto, Astrología Maya, y me van a encontrar. Ahí comparto la energía diaria y esa yo siento que es la mejor forma de alinearnos a esa energía que baja y poder aprovechar todo eso para trabajar en nosotros mismos, ¿no? El trabajo es de uno. La herramienta es maravillosa, pero cada uno tiene que poner su voluntad, su constancia para convertirse en su mejor versión. Marcela, claro que sí, siempre decimos que el trabajo es hacia adentro y qué bueno y qué alegría que pueden todos poner acá al servicio estas herramientas para hacerlo, para conseguir este bien común. Vamos ahora con otra preguntita que nos hacen en esta oportunidad desde Salta. ¿Qué influencia tiene la luna en la astrología maya? Y la respuesta es para Lucía. Muy bien, Lucía, nosotros tenemos dentro de la cuenta que contemplamos, que empieza el año el 26 de julio, tenemos el año dividido en 13 lunas mensuales, voy a hacer así, porque no son los típicos meses del calendario gregoriano que un día tiene 30, otro día tiene 31 días, uno 28, no, son 13 lunas de 28 días. Entonces, de acuerdo a la luna, a ese mes lunar que estamos transitando, hay un regente que ordena ese periodo de 28 días para trabajar en algo puntual. Por ejemplo, ahora que estamos haciendo esta entrevista, la luna que estamos atravesando es la luna lunar del escorpión, o sea, el animal de poder de este momento es el escorpión, y el regente de este año es el águila lunar. ¿Qué tenemos que trabajar esta luna que termina el 19 de septiembre? Lo que vamos a tener que trabajar durante este periodo es concentrarnos en las metas de a dos, de pareja. Todo lo que ustedes tengan ganas de hacer de a parejas está súper bendecido. Poder observarlo y proyectar es el trabajo de esta luna. ¿Qué cosas no hay que hacer durante este periodo? Decir todo que sí y posponernos a nosotros en pos de salvar a otra persona o estar demasiado viviendo para otra persona, eso no. O sea, aprender a decir que no sería el aprendizaje. Y también no ponernos en el lugar de víctima. Ay, esto me pasa a mí y siempre me pasa igual. Y porque eso baja mucho la energía y en vez de sobrevolar como nos está pidiendo el águila para alcanzar esos objetivos, vamos a estar arrastrados como transitando una energía bastante más densa. Marcela, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por compartir esta información tan maravillosa. Quiero agradecerles también a todas las personas que nos estuvieron acompañando y recordarles que este directo va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, que tiene información valiosísima, así que les pedimos por favor compártanlo para que llegue a todas esas personas que necesiten escucharlo. Marcela, te doy el espacio también para que puedas tú despedirte y cerrar para todos este ratito que hemos estado compartiendo juntas. Muchísimas gracias a vos, a todos los que estuvieron ahí acompañándonos en este vivo. Yo hace más de 15 años que estoy viviendo sincronizada a la energía que nos brinda la astrología maya. La verdad que les puedo decir que es un viaje de ida, es súper expansivo, uno conecta con la misión de vida y eso nos da esa sensación de completud, de entender para qué vine, para qué estoy encarnado, cuál es mi misión. Les recomiendo muchísimo buscarlo, les vuelvo a repetir, en la calculadora de Kines ustedes pueden tener su carta, una primera carta natal, muy sencillo, en www.mksoto.com, ahí tocan calculadora de Kines y es completamente gratis, así que lo pueden hacer las veces que quieran. Y este es el primer pasito para empezar a alinearse a la energía que baja el cosmos y a mejorar su vida, que es todas estas herramientas que comparten acá en Mindalia tienen esa finalidad, que ustedes sean, que nosotros todos seamos más felices en el día a día. Muchas, muchas gracias.